Noticias de mi pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Voces nuestras, la voz de todos, en 90.1 FM desde Ayotzinapa. Noticias de mi pueblo. Huanmilahuac Tlactoli, la palabra verdadera, 94.1 FM. Desde Chilapa, sembramos palabras para cosechar esperanzas. Baza Radio, 93.1 FM, frecuencia en resistencia, desde Tlapa. 91.1 FM, la voz de los pueblos, desde Espino Blanco. 98.3 FM, la voz de la Costa Chica, porque solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo, desde San Luis Acatlán. El noticiero de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, 104.3 FM, desde Cuajimicuilapa. Linariga, Suajño. Radio Nemtá, la palabra del agua. Desde Sunja, en el 100.1 FM. La palabra del pueblo es clara, rebelde y verdadera. Naculu y Nakitsam. Noticias de mi pueblo es una producción de la Red de Radios Comunitarias de Guerrero. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Les saludamos en esta primera emisión de Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero. Esta es la emisión número 1 correspondiente a la fecha 16 de abril de 2012, con información del 9 al 15 de abril de 2012. Transmitimos desde Guerrero, México, Latinoamérica. Vamos a presentar las diferentes participaciones e información que envían desde diversas comunidades que están en la región centro, montaña y costa chica del estado de Guerrero. Hoy tenemos noticias que llegan desde La Voz de la Costa Chica en San Luis Acatlán, noticias que vienen desde Voces Nuestras, La Voz de Todos que viene desde Tixla, Guerrero, en Ayotzinapa. También tenemos noticias que vienen desde la Radio Ñomtá, desde Sulhá, Xochitlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero. Tenemos noticias que vienen desde Huanmilahuac Tlactoli, la palabra verdadera, que transmite en Chilapa, en la región centro de Guerrero. Tenemos noticias que llegan desde Baza Radio, que transmite desde Tlapa, en la región montaña del estado de Guerrero. Tenemos también la participación de Cuculcán, Sonido Antisistema, y pues algunas cosas que queremos compartir con usted en esta primera emisión de Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero. Queremos compartir con usted, iniciamos en esta transmisión con la información que nos llega desde La Voz de la Costa Chica, esta radio comunitaria que transmite desde San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero. Y pues bueno, dice que falta de agua potable en la comunidad y en los pueblos cercanos a San Luis Acatlán. Las autoridades no hacen nada por resolver el problema, denuncian los habitantes. Vamos a escuchar esta nota que nos llega desde La Voz de la Costa Chica en San Luis Acatlán. Noticias de mi pueblo. En la cabecera municipal de San Luis Acatlán, la población se queja que a sus hogares no llega el agua entubada, a pesar de que se tienen dos ríos y 2 bombas para surtir de este vital líquido. Las autoridades, como siempre, no muestran ningún interés por darle solución a este grave problema, por lo que los habitantes se ven obligados a comprar pipas de agua. Escucharemos testimonios de este problema. Están dando un servicio no favorable a uno que necesita el agua. Ahorita, si usted gusta, puede pasar adentro y ver la pila que está seca. Hemos ido al ayuntamiento a pedir casi de rodillas para que nos den el servicio por medio de pipa. Ahorita no tenemos agua, absolutamente nada. Incluso ahí ve usted esa mochila que vamos a dar a lavar esa ropa porque no tenemos agua. Ahorita, mañana voy a pasar al ayuntamiento para ver si me pueden facilitar pipa, porque ellos dicen que necesitamos ir para que nos alisten y vaya el señor a casa por casa, dependiendo la calle, para dar ese servicio por medio de pipas. Ahorita ya tenemos más de medio año sin tener agua. Hemos sufrido de esa parte, hemos comprado, hemos ahora sí ido al río, porque pues tenemos 2 ríos hermosos y pues uno por andar trabajando pues no va al río, pero pues ahorita es necesario porque pues no nos llega el agua. Nos llegaba cada 5 días, pero haz de cuenta que un chorrito nada más, leve, nos llegaba y luego nos la quitaban pues rápido, nada más se llenaba a la mitad del tanque, que el tanque lo tenemos de 1500 para ahora sí abastecer agua pues, pero la verdad no nos llega mucha agua aquí. Cuando me dan un servicio, que me la den bien, o mejor me digan, ¿saben qué? No doy el servicio ya. Así que pues el ayuntamiento debe de hacer algo por nosotros, porque pues el agua ya sabe que es necesario en la casa. Pues yo creo que tiene un servicio muy pésimo, porque en realidad, pues antes creo que aunque sea cada tercer día nos echaban el agua. Hoy pues carecemos de agua porque pues mucha gente no cuentan con una pila de agua, sino nada más contamos con Rotoplas, y pues para mí no es suficiente porque pues tengo que comprar a veces 2 veces por 5 días, porque a los 5 días nos vienen a echar el agua, entonces yo tengo que comprar 2 veces agua que cuesta 60 pesos un Rotoplas. Entonces, ¿cuánto estoy gastando al mes? Me lo dan a 60, al mes son 480, entonces es mucho. Y ¿cómo es posible que vamos a pagar al ayuntamiento y vamos a comprar el agua? Pues no, creo que no estamos bien con el servicio que nos están dando. Pues yo creo que debe de buscar una solución, porque pues si las plantas con las que echan el agua ya no es suficiente, porque pues San Luis va creciendo, las colonias van aumentando, entonces no alcanza para abastecer todo San Luis, ¿no? Deben de buscar una solución, porque pues no es posible de que estemos careciendo de agua. Y pues también yo los invito también de que cuiden el río, porque saben muy bien que de ahí nos abastecen el agua, y que no nos hagamos ciegos, porque el río vemos con tristeza cómo se está secando. Se espera que pronto las autoridades municipales tomen cartas en este asunto para darle una solución. 98.3 FM, la voz de la Costa Chica, porque solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo. Desde San Luis Acatlán. Por ahorita me despido, a luego voy a cantar, pero antes quiero decirles que quiero felicitar a la policía comunitaria, que cuida aquí, que cuida allá, y que esto siga creciendo. Esto es bueno y no lo deben de dejar, ni por uno ni por otro se dejen amedrentar. Noticias de mi pueblo. Nanaculuyen aquí mismo. ahora queremos compartir con usted información que llega desde la radio Voces Nuestras, la voz de todos, que transmite desde la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos en Ayotzinapa, Guerrero, en la región centro, en este estado de Guerrero. Y pues bueno, nos envían información, entrevista sobre el Movimiento Popular Vicente Guerrero, que es un grupo de personas que se defienden y luchan por autonomía, autogestión y desarrollo sustentable. Ellos trabajan ahí en la comunidad, en el municipio de Tixla, en Guerrero. Vamos a escuchar. Bien, nos encontramos el día de hoy, viernes 13 de abril, con el señor Gonzalo Molina González. Él es del Movimiento Popular Vicente Guerrero. Díganos, señor Gonzalo, si nos puede comentar un poco de qué es el Movimiento Popular Vicente Guerrero y quiénes son los que lo conforman. Bueno, el Movimiento Popular Vicente Guerrero surge ya hace unos años por necesidad, aquí en el municipio de Tixla, de defender a los ciudadanos porque se estaban cometiendo muchas irregularidades, carcelaban, desaparecían, y justamente tuvimos que organizarnos y salir como organización en defensa de los derechos, ¿no?, que cada ciudadano tiene. A partir de ese momento, nosotros como organización ya no desaparecimos, sino al contrario, nos fuimos fortaleciendo y vimos la necesidad de luchar por nuestros derechos de una manera social, ¿no?, en la parte democrática, ir luchando en la cuestión económica, social, incluso nos metimos en la cuestión política también. Pero en estos momentos vemos que es necesario crear un proyecto diferente, alternativo a lo que estamos viviendo. Nuestra propia autonomía, nuestra propia economía. Entre las ideas y todos varios compañeros dicen, bueno, hay que atacar cuatro aspectos. Uno es la producción, que es muy importante para que podamos resolver la alimentación y dijéramos el vestido y otras cosas más. Entonces hay que producir. Y para producir, por ejemplo, el campesino, para que produzca necesita fertilizante. Y no vamos a ir con el gobierno a pedirle fertilizante. Es lo que estamos impulsando acá. Nosotros estamos haciendo abono orgánico y composta lombriz, o sea, con la lombriz. Estamos haciendo talleres para que los campesinos entiendan cómo va a producir su tierra, porque los químicos que nos han implementado esos gobiernos, porque ellos no los trajeron, porque es un negocio de ellos, no les importa que se destruya la tierra. Estos químicos destruyen la tierra. En pocos años la tierra ya no va a dar. Entonces eso les estamos enseñando, estamos diciendo a los campesinos, y ha habido una respuesta favorable. Ellos están trabajando ya sus compostas lombriz, sus compostas en varias comunidades y también aquí en la ciudad de Tix, también en el municipio, en la cabecera. Entonces eso nos da un margen de que creo están entendiendo. Por un lado sería eso, la producción, y no nada más producir en cuanto a la tierra, en cuanto al campesino, sino producir también, por ejemplo, cría de puercos, cría de godornices, de conejos, cría, todo eso implica. Y no nada más en producir eso, sino que lleguemos a producir, por ejemplo, nosotros estamos la creación de jabón casero, y no es difícil hacerlo, entonces lo estamos haciendo. El champú de sábila, que es sencillo, va mitigando un poquito la economía. Ahorita está la crisis muy canija y los productos cada vez aumentan de precio, entonces tenemos que buscar de esa manera la seguridad. Ante esta situación que estamos viviendo de inseguridad y bueno, hacia los ciudadanos, nosotros decimos que la ciudadanía tiene que organizarse, así como lo están haciendo nuestros compañeros allá en la montaña. Es el ejemplo que estamos siguiendo y que también aquí lo estamos empezando a trabajar. Ya estarían funcionando esas policías en cada comunidad. Eso es la seguridad, pero también necesitamos tener en nuestras manos, la salud. Y eso no implica que vamos a construir hospitales, no. Tenemos que, primeramente, la alimentación que estamos recibiendo, o sea, que estamos consumiendo. ¿Qué tipo de productos sanos estamos consumiendo, no? La educación. Siempre los maestros, apegados al esquema teórico que les implementa este gobierno, este sistema educativo, pues es individualista, ¿no? Competitivo, ¿no? ¿Sabes qué? Prepárate para que tengas las mejores calificaciones y nada más tú y adelante. Entonces aquí se trata de implementar una educación diferente, de tal forma que los niños vayan entendiendo que es más importante el avance colectivo, ir solucionando algunos problemas de manera colectiva y no individual. Sí, recalcar bien este movimiento popular Vicente Guerrero. Aquí en la comunidad, ¿cuál es el trabajo que más ha enfocado y si ha encontrado alguna resistencia? Sí, aquí en las comunidades al principio sí había resistencia porque no tenían los conocimientos de cómo se hacía el abono orgánico y decían no sirve, porque eso les habían inculcado los gobiernos. Pues bien, nos resultó importante esta información que nos brinda de lo que se acontece, de esta organización, Movimiento Popular Vicente Guerrero, el trabajo que viene realizando aquí en la comunidad de Tixla de Guerrero. Bueno, nosotros agradeceríamos su participación aquí, pues si tuviera algo más que comentar. Sí, bueno, yo invitaría a todos aquellos que nos escuchan en algún lugar de aquí del estado de Guerrero, pues a que empiecen a organizarse, ¿verdad? Que empiecen a unirse y a ir resolviendo sus propios problemas y no esperar, como dijera uno, hasta que llegue, pues ahora que va a ser el candidato y que llegue a ser va a resolver problemas. No, nadie va a poder resolver los problemas más que el mismo pueblo. Eso lo decimos. Si el pueblo se une, se puede. Tiene una gran fuerza el pueblo. Unido tiene una gran fuerza que nada es imposible. Ahora queremos compartir con ustedes la información que llega desde Radio Ñomtá, la palabra del agua, que transmite desde Sulha Xochixtlahuaca, en la Costa Chica de Guerrero. Que corrupción en la entrega de bienes para los damnificados por el sismo de 7.8 grados en la escala de Richter ocurrido el 20 de marzo en Sulha Xochixtlahuaca. En la comunidad indígena de Xochixtlahuaca, Protección Civil y personal del ayuntamiento no entregan apoyo a todos los damnificados. Se denuncia el mal uso de los apoyos, ya que favorecerá al PRI en las próximas elecciones. Vamos a escuchar. Noticias de mi pueblo. Nanakuluin aquí. Tishkoe kutam na kuentan anatam na tela que nas nais ai. Chana nena kutam, shonan hainchi abril. Se shoash hon anakukain samsulha. Nam ahwarius kui, niki warius che, na tainda la na kantia na hndai sai, shonan tkium aya chimarso taino, na katham dina, sketu isu, el kiena, chanan cho kui na kutsam, na mam a chanan te sen tutsa, she ne kien ana na, what's iana, new protection civil, what's iana mant iana kutham ana ta. Do matit kien ana na wats iang en ap tanga ah na wats han sulha ni ay he kuyu wat cham nan ham de wat cho do ni ay nda am chel an nyam na cho na shu nan ham lian ta nan go at ah lia so do nam che nan ham na na lay lwe na ki ko sin na kuyits ana mach e its iang wats iang en ap tanga ah na wats han sulha ni am kuy lay sta do to na makwai ingoe na nan do nyam na mai ho na ta kyo na ticha tson a do nyam ne tin ana to nyam noin ana la shma na kan to ma na ne partido pri ne ain de na ta na na tham na ta la na do nda am che da ni to nyam sa to nyam ta na den ana mi chain na tham na ta la tika wen am na na loa kului do to na na kului na na tika wen am na e kuit kio na ku enda ne ku to nyam ho na he ndi na ho na do nde nde na na am na sam na na na to nyam na lo wat ia se de sol ne ki lo wat ia protección civil ke na te ndi ia na ma na mai china te nda la na mai na lo a lang kho ndi na ko kun ia chain ana la shma wat ia protección civil hona ndena tam dena kulan nai na ni kyong ia na kulona na hinda ti ya na lo kului tijo yo kuil o escuina nana doñamcha son anatamna ta como tainda inanda nan aina ki partido pri chananda indaina partido wa lesionanto aina lantina radio wa na loa kului kulona nan chico indena loa kula partido na kuil o endena na ahna wi kuitam chang nan kam tina nia onan gen chonan dam chin nia na ni kam na taya na amna sen na kuits ana tham na lo ha lo ndu thoku shalu nei sa shwa sho lo ne ho ndu kitam su la na kon a che chon ana na thau na ta la ndo en ki na na ndo nyau na ndo ma yin ta nau na na ndia ndo de na kuits yu na ma chon na ha ko kon ku na na ha ma ka na ni ki na hoa chia mai thọ số này sẽ cho số này chặt số này là thằng này tại là nó cố nó sẽ hồi như là nó tuổi lận này hồi nào mình đi hiện là anh sao nào quá xin anh rồi hết kỳ này anh hồi như cùi quá chậm chôn nhau như quá chồ hồi này rồi này protection sự việc anh là cùng đi anh mà sẽ hồi xin anh rồi là cứ thằng này tại hồi chi hồi này anh này hết kêu anh là nào quá xin anh là kỳ nó thành cái kỳ này hồi cứ lôi này là cố lên anh nó list ra nãy đại mà nãy đại tận đại nãy tổ nào nãy gì nãy là nãy nãy quên lùi đi nãy tổ nhau nãy hồi chi hai hôm nãy chó vậy nào nãy đến nãy hồi như nãy chuyện gì áo ai nãy thoại nãy tệ giờ tận nãy lỗ tổ nhau vậy nãy hồi chẳng hồi nãy đại mà niêm ngui nãy mà cũng lại chó nãy hồi tận nãy đến giờ nãy quay tận nãy hồi chi nãy chúng mình thề cũng chuyện gì à chỉ tổ nhau nãy nãy hồi chi mình đi nãy lỗ chẳng hồi chi chó thì à nãy lỗ nãy cũng thay nãy chỉ xin nãy cũng thà nãy chỉ xin nãy chịu lấy xíu chỉ sang quân anh công yêu nó chỉ sang quân thằng nó quân thằng nó tệ đợi chỉ loa nó mà cả nó hôm nay mà nó đây đây nó để loa chỉ cứ quỳ xa xa nó tệ nó thôi loa nó say loa hồ chỉ hôm nay mà nó nói gì à nó nào mới nó thằng nó tệ chỉ nó nói tận là nó kia sẽ hết mà hồ tôi nó nói đây nó quỳ tự nhau nó đợi loa thì xa nó loa Radio Nota, la palabra del agua en el 100.1 FM desde Sulha. La palabra del pueblo es libre, rebelde y verdadera. Bueno, pues escuchamos la versión en Ñomta o en Amuzgo de esta información que nos envían desde la radio Ñomta en Sulha, Xochislahuaca, en la Costa Chica de Guerrero. Vamos a escuchar ahora para las personas que escuchan, que hablan el castellano, el reporte que nos envían de corrupción en la entrega de bienes para los damnificados por el sismo de 7.8 grados ocurrido el 20 de marzo en Sulha, Xochislahuaca. Vamos a escuchar. Noticias de mi pueblo. Nanakuluin aquí mismo. Corrupción en la entrega de apoyos para damnificados del sismo. En la comunidad de Xochislahuaca, alrededor de las 8 de la mañana del día 9 de abril, se citó a través de un altavoz a todas las personas de la segunda y tercera sección que tenían sus casas dañadas por el sismo de 7.4 grados en la escala de Richter, ocurrido el día 20 de marzo pasado, a reunirse en las instalaciones de un preescolar ubicado a un lado de la cancha de fútbol del barrio del Campo. Como a las 11 de la mañana, ya había alrededor de 300 personas cuando llegaron al lugar personal de Protección Civil y funcionarios del Ayuntamiento Municipal, acompañado de un convoy militar y varios vehículos cargados de colchonetas individuales y cobijas y despensas. Un funcionario del ayuntamiento traía una lista y comenzó a nombrar a las personas que recibirían el apoyo. Poco después, los demás asistentes notaron que la gran mayoría de los beneficiados eran militantes del partido PRI, inclusive varios de ellos no tenían sus viviendas dañadas, y otras más que ya habían recibido su apoyo en los otros barrios de la comunidad. Muchos asistentes que en verdad tenían sus casas dañadas empezaron a protestar porque el apoyo no era para todos. A muchos se les negó. Varios de ellos llevaban incluso un comprobante que les fue entregado días antes por personal de la Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL y Protección Civil durante su visita a las viviendas dañadas. A pesar de las inconformidades de los asistentes y ante la pasividad del personal de Protección Civil, mucha gente empezó a retirarse, argumentando que se estaba cometiendo corrupción y que se hacía un uso indebido de los apoyos con la finalidad de favorecer al PRI para las próximas elecciones. Varias personas hicieron denuncia pública a través de esta radio comunitaria de lo que estaba pasando, pues no era la primera vez que los partidos políticos estaban aprovechando de la desgracia de la gente pobre para mantenerse o alcanzar el poder. Escuchemos las palabras de uno de los denunciantes. En un día lunes 9 de abril, anunciaron con bocinas de aquí de Xochitlahuaca que toda la gente que se dañaron su casa, que fueron a recibir su material, según, pero de sorpresa, llegué yo llevando el recibo que me dejaron SEDESOL aquí. Y llegando allá, llegó un carro de militares y Protección Civil y llegaron personales de allá de Ayuntamiento, Las Palmas. Entonces empezaron pues a sacar lista, pero como ellos ya traían una lista a todos de la gente de que ellos ya conocen pues, entonces empezaron a sacar la lista, puro su gente. Pasaba a recibir colchoneta y cobija y despensa. Y ya lo demás, la gente que no estaba metido en ningún partido, no le dieron nada. Entonces yo ahí estaba viendo de que está mal porque hace así, que nomás escoge la gente que está entregando despensa. Si cuando, supone cuando viene Protección Civil, tiene que entregar a toda la gente que la verdad se dañaron su casa. Pero esa vez vi que entregaron las cosas a parejo, pues la gente que no se dañaron su casa, pero ellos bien que se llevaron toda su colchoneta. Entonces yo veo que está mal así, ¿por qué hacen así? Radio Nautá, la palabra del agua, en el 100.1 FM. Desde Sulhá, la palabra del pueblo es libre, rebelde y verdadera. Ahora vamos a escuchar el reporte que envían desde Baza Radio, Frecuencia en Resistencia, en Tlapa, Guerrero. Y pues el pueblo de Caguatache exige el reconocimiento de los bachilleratos interculturales al Congreso del Estado de Guerrero, ya que sus estudios no son validados aún por ninguna institución de nivel superior. Actualmente existen 10 bachilleratos interculturales. Vamos a escuchar el reporte. Exigen el reconocimiento de bachilleratos interculturales. Docentes y padres de familia de la comunidad de Caguatache, municipio de Xalpatlagua, en la montaña de Guerrero, exigen al Congreso del Estado la modificación al decreto de la creación de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Existen en la montaña 10 bachilleratos interculturales que están pendientes a la deserción escolar al no encontrar documento o la validez de sus estudios. La razón es que no existe una institución que les emita un certificado válido de estudios del nivel medio superior, algo a la que la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero se comprometió a respaldar sin que hasta la fecha haya respuesta. Además, existe la falta de una programación del plan de estudio de los bachilleratos con enfoque intercultural. El pueblo de Caguatache propone que se agilice la modificación al decreto de la creación de la Universidad Intercultural del Estado de Guerrero. Sería estupendo que existiera el pase automático a las instituciones de nivel universitario para quienes logren concluir su bachillerato intercultural en la región de la montaña de Guerrero. Para todos los medios libres, reportó Baza Radio 93.1, Frecuencia en Resistencia, ubicada en Tlapa de Comonjor, Guerrero. Está usted escuchando Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero. Esta es la emisión número 1, con fecha 16 de abril de 2012.

91.1 FM, la voz de los pueblos, desde Espino Blanco. 98.3 FM, la voz de la Costa Chica, porque solo el pueblo comunica, apoya y defiende al pueblo, desde San Luis Acatlán. El noticiero de la red de radios comunitarias de Guerrero. Radio Unisur, la voz de los pueblos del sur, 104.3 FM, desde Cuajimicuilapa. Linariga, Suajño. Radio Nemtá, la palabra del agua. Desde Sunja, en el 100.1 FM. La palabra del pueblo es clara, rebelde clara, y verdadera. Noticias de mi pueblo es una producción de la red de radios comunitarias de Guerrero. Estamos de regreso en este noticiero, Noticias de mi Pueblo, la red de radios comunitarias y medios libres de Guerrero. Escuchamos a Lengua Alerta con una de sus canciones que viene dentro del disco Resonante. Estamos en la primera emisión en la emisión número uno de Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la red de radios comunitarias y medios libres de Guerrero, con fecha de transmisión del 16 de abril de 2012, correspondiente a la semana del 9 al 15 de abril de 2012, transmitiendo desde Guerrero, México, Latinoamérica. En este momento vamos a escuchar el reporte que llega desde Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, que refiere que mientras diversas radios comunitarias de Guerrero se unen para resistir ante el desprecio de los gobiernos, la Cámara de Diputados busca seguir engañando a los pueblos con nuevas reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. Vamos a escuchar este reporte. Mientras diversas radios comunitarias de Guerrero se unen para resistir ante el desprecio de los gobiernos, la Cámara de Diputados busca seguir engañando a los pueblos con nuevas reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión. El pasado 12 de abril de 2012 se dieron a conocer dos hechos en los que las radios comunitarias e indígenas son el punto central de dos formas de mirar el mundo que son totalmente opuestas. Por un lado, las radios comunitarias que el pasado 30 de marzo de 2012 conformaron la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero dieron a conocer su primera declaración, en la que aseguran: somos radios comunitarias que servimos a los pueblos de Guerrero. Somos radios libres que transmitimos sin permiso del Estado, pues las leyes que regulan los medios de comunicación, como lo es la radio, son excluyentes y están diseñadas para que solamente los ricos puedan utilizar y tener sus propios medios de comunicación. Por otro lado, justo el mismo día en que la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero diera a conocer esta primera declaración, la Cámara de Diputados a nivel federal aprobó una serie de reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión, propuestas por un diputado del estado de Guerrero, a quien más bien los grandes monopolios de la televisión utilizaron para imponer una vez más, como hace 6 años con la Ley Televisa, una ley que les acomode para seguir haciendo negocios junto a los partidos políticos con el dinero que obtienen del trabajo de los pueblos. Estas reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión supuestamente reconocen que las comunidades indígenas del país pueden adquirir, operar y administrar medios de comunicación y que, por medio de la radio y la televisión, se promuevan la cultura de la justicia, la no violencia, el respeto a los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación. así como una alimentación nutritiva y equilibrada. Pero como siempre, esto es puro engaño, porque las reformas a la Ley Federal de Radio y Televisión que aprobaron diputados y diputadas el pasado 12 de abril no son para reconocer el derecho de los pueblos originarios a tener sus propios medios de comunicación, pues establece que una institución del Estado, como la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, conocida como CDI, sea la que decida qué significa ser indígena. Esto atenta contra la autonomía y la libre determinación de los pueblos y comunidades. Es un trato discriminatorio porque siguen solicitando a las comunidades y los pueblos indígenas condiciones adicionales para que puedan tener sus propios medios de comunicación. En un comunicado, la Asociación Mexicana de Derecho a la Información resalta: las reformas aprobadas por diputados y diputadas de todos los partidos políticos no cambian en nada las dificultades que existen para que los pueblos puedan tener sus propios medios de comunicación. Y continúa: resulta ofensivo que los que se dicen representantes del pueblo utilicen el supuesto reconocimiento de emisoras indígenas para ocultar el verdadero propósito de la reforma a la Ley Federal de Radio y Televisión, que es que los grandes medios de comunicación puedan seguir haciendo negocios con los partidos políticos que gastan millones y millones de pesos para darse a conocer en tiempo de elecciones. Con esto, los supuestos representantes populares se burlan de la histórica demanda de las comunidades indígenas y los medios comunitarios para su legítimo reconocimiento en condiciones de equidad. Es por esto que la primera declaración de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero se mantiene un paso adelante al dejar en claro que la ley está hecha por los ricos y para los ricos, para que nadie más pueda usar la radio y dar a conocer su palabra desde los pueblos. Es por esto que las radios comunitarias de Guerrero siguen resistiendo de forma organizada al desprecio, el despojo, la explotación y la represión. Es por esto que se organizan ante la necesidad de hacer escuchar nuestra palabra ignorada desde quienes usan el poder para su beneficio. Nos hemos organizado para crear nuestros propios medios de comunicación con el permiso y la legitimidad de nuestros pueblos y comunidades, cuyo espíritu está recogido en los acuerdos de San Andrés, y que además cuentan con el respaldo de la Constitución mexicana, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Todas leyes que obligan al Estado mexicano a respetar el trabajo de las radios comunitarias como un ejercicio del derecho a la libre determinación y libertad de expresión de los pueblos. Reportó para Noticias de mi Pueblo, el noticiero de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, Tlachinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, desde Tlapa. Noticias de mi Pueblo. Nanacuiluin aquí mismo. Vamos a escuchar ahora el reporte que nos envían la participación de Kukulkan Sonido Antisistema sobre los fraudes realizados por cajas de ahorro. En el barco del 93 aniversario luctuoso del revolucionario Emiliano Zapata Salazar, comuneros nahuas del núcleo agrario de Temalacalcingo marcharon por calles de Tlapa y realizaron un evento cultural en la colonia que lleva el nombre del general para reivindicar su lucha. Por su parte, comuneros de Ocuapa denunciaron el intento del gobierno federal para dividirlos y desintegrar los bienes comunales. Luego de que por casi 10 años no se convocaba un acto de este tipo, habitantes de la colonia cooperaron para ofrecer comida a los campesinos e indígenas que decidieron marchar en convocatoria emitida por la Red Nacional de Ciudadanos y Organizaciones por la Democracia. También, por su parte, ejidatarios del barrio San Francisco de Tlapa y otra organización campesina desfilaron a la estatua del general donde dejaron flores. La marcha del Renacid, en un breve mitin en el Zócalo de la ciudad, recriminó que en las comunidades existe violencia política institucional originada entre los partidos políticos que han desembocado en revanchas y peleas entre familias. Por otra parte, Margarito Galvez, comunero indígena de Santa Cruz, Copanatoyac, adscrito a los bienes comunales de Ocuapa, denunció la intentona de la Procuraduría Agraria, apoyado por el Comisariado de Bienes Comunales, de pretender imponer el programa FANAR para romper la unidad de los pueblos. En otro evento, este domingo, político del Partido de la Revolución Democrática, lo que sería el arranque de campaña del aspirante periodista a la Diputación Federal por el Quinto Distrito, asistieron dos diputados federales, Armando Ríos Peter y Filemón Navarro. A ellos se les acercaron, al final del evento, un grupo de personas defraudadas de toda la montaña de Guerrero. Se trata de millones y millones de pesos que fueron sustraídos a través de cajas ahorreadoras. De 8 o 5 años tiene esta situación y no se ha resuelto. Lo que propone el diputado federal Ríos Peter es que a partir de un recurso que obtuvo de la federación, le pedirá al gobernador Ángel Aguirre Rivero que el gobierno estatal ponga un peso por cada uno que ponga la federación. Informó para la Red de Radios y Medios Libres de Guerrero, Sergio Ferrer. Importante información que trae y que comparte con nosotros Sergio Ferrer, Kukulcán Sonido Antisistema, relacionada con el 93 aniversario de la traición y asesinato del general en contra del general Emiliano Zapata, pues general revolucionario del Ejército Libertador del Sur. El pasado 10 de abril de 2012 se cumplieron 93 años del asesinato que ocurrió al general Emiliano Zapata un 10 de abril de 1919. Ahora vamos a escuchar el reporte que llega hasta nosotros desde Chilapa, Guerrero, una de las radios que integran esta red de radios comunitarias y medios libres de Guerrero, la radio educativa comunitaria Juan Milahuac Tlactoli, La Palabra Verdadera, transmitiendo en el 94.1 FM desde la Unidad Académica Preparatoria número 26 en Chilapa, Guerrero. Vamos a escuchar este microprograma que hace pues referencia a la existencia de esta radio, al trabajo que viene haciendo en pro de la educación y pues de la comunidad, esta radio libre Juan Milahuac Tlactoli. Vamos a escuchar el reporte. Compañeras y compañeros de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres del Estado de Guerrero, reciban un fraternal saludo a través del presente audio en el cual señalamos nuestro quehacer cotidiano, así como nuestras utopías. Queremos recordarle que con alegría y compromiso nos sumamos a este proyecto, esperando sembrar palabras para cosechar esperanzas en las diferentes regiones del Estado de Guerrero. Construyamos el valor de la palabra, que la palabra tenga corazón, que nos haga sentir, que la palabra nos haga reflexionar, que tenga conciencia, que la palabra nos haga transformar, que camine con las comunidades, que las transforme, que las unifique y que juntos construyamos un mundo más humano para todos. Juan Milahuac Tlactoli. la palabra verdadera. Hoy les presentamos un programa dedicado a la radio educativa comunitaria Juan Milahuac Tlactoli, La Palabra Verdadera, que se transmite en el 94.1 FM. La pequeña estación es sostenida por el esfuerzo de alumnos y maestros de la Unidad Académica Preparatoria número 26 de la ciudad de Chilapa, en el estado de Guerrero. La radiodifusora tiene un alcance limitado, pero una energía social muy potente. La región en donde se ubica esta estación es una zona de las más marginadas del país. Es una región expulsora de mano de obra barata y, como muchas otras, olvidada de los programas sociales del gobierno. Las viviendas son pobres, sin embargo, de acuerdo a los censos, más de la mitad cuenta con aparato de radio. Aún así, la cantidad y calidad de estaciones radiodifusoras dejan mucho que desear. Algunas casas cuentan con televisión de señal abierta, en donde la oferta es la que proporcionan Televisa y Televisión Azteca, es decir, una oferta chafa. A nivel de la prensa escrita, la cosa está peor aún, porque prácticamente no hay una oferta, excepto unas cuantas revistas y periódicos locales amarillistas y de muy bajo perfil. Muy poca gente lee. En cambio, en la ciudad de Chilapa, cada vez existen más sitios de internet, pero no se extienden a la población en general, ya que los usuarios son jóvenes estudiantes principalmente. Como vemos, el universo de comunicación en la región es sumamente limitado en todos los niveles de comunicación. La oferta de medios es pobre y los contenidos aún más pobres. Por todas estas razones, saludamos a Juan Milahuac Tlactoli, la palabra verdadera, que crece y va diluyendo estos abismos de comunicación, proponiendo temas, contenidos y propuestas que la población agradece. Larga vida a Juan Milahuac Tlactoli. Noticias de mi pueblo. Nanacuiluén, aquí mismo. Primera declaración. El pasado 30 y 31 de marzo de 2012, se creó la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero. En la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria en San Luis Acatlán, en la Costa Chica de Guerrero, México, Latinoamérica. El 12 de abril de 2012, esta red se dio a conocer la primera declaración de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero. Queremos compartir con usted esta declaración, esta primera declaración. Vamos a escucharla. ¿Qué quiere ser mi maíz? Soy mariposa. Primera declaración de la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero. Somos radios comunitarias que servimos a los pueblos de Guerrero. Somos radios libres que transmitimos sin permiso del Estado, pues las leyes que regulan los medios de comunicación, como la radio, son excluyentes y están diseñadas para que solamente los ricos puedan utilizar y tener sus propios medios de comunicación. Ante la necesidad de resistir de forma organizada al desprecio, el despojo, la explotación y la represión que el sistema capitalista impone a nuestros pueblos y comunidades, y ante la necesidad de hacer escuchar nuestra palabra ignorada desde quienes usan el poder para su beneficio, nos hemos organizado para crear nuestros propios medios de comunicación con el permiso y la legitimidad de nuestros pueblos y comunidades, cuyo espíritu está recogido en los acuerdos de San Andrés, así como en el respaldo de los diversos instrumentos legales vigentes vigentes en México, la Constitución Mexicana, el Convenio 179 de la OIT, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Reunidos los días 30 y 31 de marzo de 2012 en la Casa de Justicia de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria en San Luis Zacatlán, Guerrero, las radios Ñomdá de Sulhá en el 100.1 FM, Huamilahuac Tlactoli de Chilapa en el 94.1 FM, La Voz de los Pueblos de Espino Blanco en el 91.1 FM, Radio Unisur de Cuajinicuilapa en el 104.3 FM, La Voz de la Costa Chica de San Luis Zacatlán en el 98.3 FM, Radio Despertar de mi Pueblo desde Chilixtlahuaca en el 98.3 FM, Baza Radio de Tlapa en el 93.1 FM, Voces Nuestras de Ayotzinapa en el 90.1 FM, así como integrantes de diversas organizaciones y colectivos que colaboran, apoyan y respaldan el trabajo de estas radios comunitarias. Hemos conformado la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, con la finalidad de compartir y difundir la información que se genera en nuestros pueblos, comunidades y regiones, así como para fortalecer la defensa de las radios como patrimonio de los pueblos, pues entendemos que el aire por donde viaja nuestra palabra es parte del territorio en el que vivimos y que nos pertenece. El mismo territorio en el que producimos nuestros alimentos y reproducimos nuestra identidad cultural. La Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero se agrupa bajo los siguientes principios: respeto y fomento de la autonomía de cada radio y cada pueblo, apoyo mutuo, solidaridad, luchamos contra el capitalismo, somos y nos mantendremos independientes de los partidos políticos y de quienes se ostentan como gobierno, estamos en contra del proselitismo religioso, trabajamos por autogestión, somos una red sin representantes, tomamos las decisiones por consenso y en asamblea, luchamos contra la enajenación en defensa de nuestra identidad y por el ejercicio de nuestros derechos colectivos. Como resultado de nuestra articulación y nuestro trabajo en red, a partir del lunes 16 de abril, difundiremos el noticiero Noticias de mi Pueblo, con información de las regiones Centro, Montaña y Costa Chica de Guerrero. Este noticiero es una construcción colectiva desde los pueblos que contrasta con la desinformación generada por los medios de comunicación, controlados por los ricos y poderosos. Invitamos a todos los medios comunitarios y libres a difundir este noticiero en sus espacios. Esta red es un espacio abierto a todos los procesos organizativos que se quieran sumar, aportando sus ideas y experiencias a este esfuerzo. Hacemos un llamado a los pueblos, organizaciones, colectivos y movimientos a crear sus propios medios de comunicación, radios, periódicos, televisión, medios digitales o cualquier otro que la imaginación y fuerza de los pueblos puedan crear para romper el cerco informativo, comunicar la palabra de los pueblos y construir comunidades fuertes, organizadas, libres, independientes y autónomas. Cordialmente, quienes integran la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, Voces Nuestras, Voz de Todos desde Ayotzinapa, Baza Radio, Frecuencia en Resistencia desde Tlapa, La Voz de la Costa Chica, La Voz de los Pueblos y Radio Despertar de mi Pueblo, Solo el Pueblo Comunica y Defiende al Pueblo desde Territorio Comunitario, Radio Unisur, La Voz de los Pueblos del Sur desde Cuajinicuilapa, Huamilahuac Tlactoli, Sembramos Palabras para Cosechar Esperanzas desde Quilap, Radio Ñondá, La Palabra del Pueblo es Libre, Rebelde y Verdadera desde Sulhá, organizaciones de apoyo a la Red de Radios Comunitarias y Medios Libres de Guerrero, La Chinolan, Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, Policía Comunitaria. Continuamos en esta primera emisión de Noticias de mi Pueblo,